El fin del finde. Un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Seguimos aquí en el fin del fin de, son las 11 y 25 de la noche. Y si estabas aburrido un domingo, la verdad que en este programa no te dimos tiempo. No te dimos ni tiempo. Ahora es el momento de la película dominguera, como todos los domingos, claro, de parte de salallenaonline.com.ar. Y hoy lo tenemos a Rodo Weiskirch. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien, tanto tiempo. Muy contentas por el invitado de lujo que nos trajiste esta noche. No, o sea, ya saben, acá lo que quieran ustedes, sus pedidos son órdenes. Muy bien, buenísimo. Sí, lo hemos estado anunciando a lo largo del programa, incluso en el programa anterior, y sí lo tenemos aquí en piso y en la mesa de Nacional Rock a Fernando Spinner. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de ver a Bayay, un peliculón premiado como mejor película en varios festivales y ganadora, o sea, nominada y ganadora en un montón de festivales. Está más aggiornado Rodo en esto, así que ahí que comienza la entrevista. Sí, además hay que decir que la película fue la seleccionada para los premios Oscar de este año, fue la película enviada por los Oscars. Bueno, no pudo quedar entre las 5, lamentablemente, pero fue la película enviada. Y el miércoles pasado, cuando se dieron las nominaciones de los premios Cóndor, recibió 11 nominaciones. Es la película más nominada a los premios Cóndor, incluyendo mejor película, mejor director, más el elenco, más el guión, más todo, o sea, básicamente. Así que, Fernando, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sentís con esto, con todo lo que se generó con Abayay? Desde que estuvo en el Festival de Mar del Plata hasta las nominaciones, ¿es algo que sentís como una forma de un reconocimiento merecido por todo el trabajo que te llevó a hacerla? Porque venías hace muchos años intentando haciéndola, ¿no? Sí, efectivamente. Este es un proyecto que yo hace 20 años que quiero hacer. Ese fue el momento en que conocí el cuento de Antonio Di Benedetto. Estando viviendo en Roma, me llegó un libro de Antonio Di Benedetto, conocí el cuento Abayay y inmediatamente deseé hacer una película con ese cuento. Y creo que después lo que pasó es lo mejor que podría haber pasado, porque fueron 20 años en los cuales en cada momento hubiera hecho una película distinta, en varios momentos de esos 20 años. Y por suerte la pude hacer habiendo tenido ya más experiencia y habiendo tenido tiempo de entender mucho más cómo era una película que era complicada desde muchos puntos de vista, ¿no? Y vos nos contabas que estuviste en Roma, pero vos estudiaste cine. Sí, en claro, Roma. Claro. ¿Cómo fue esa educación que fue en medio de los años 80? Exacto, principio de los 80. Principios de los 80. ¿Cómo fue el estudiar cine en otro país? Especialmente quizás en Italia, donde se generó tanto cine. En esa época era una época de que estaba Ettore Scola, todavía estaba Fellini filmando. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue una gran experiencia, una vivencia increíble, muy enriquecedora desde todo punto de vista, ¿no? En principio era una época en que irse a estudiar a Europa no era como ahora, por la distancia y las pocas vías de comunicación que había. Acá en las casas de la gente no había, en todas las casas no había teléfono. Mis padres no tenían teléfono, entonces yo mandaba una carta avisando cuándo tenían que ir a la casa de un vecino a recibir las llamadas. Ahora uno puede tener un celular y llamar a quien sea, ¿no? Eso no es poca cosa, porque era irse lejos y era una aventura, ¿no? Lo cual lo hacía más enriquecedor. Y bueno, tuve la ocasión de tener esos profesores que realmente eran gente que había hecho toda una corriente de cine en Italia, que habían creado un movimiento en Italia, muchos de ellos el neorrealismo, otros el nuevo cine italiano, otros la comedia la italiana, y algunos autores, ¿no? Grandes, como vos decís, era la época que estaban produciendo no solo Fellini, sino también los hermanos Taviani, Antonioni, Bertolucci, grandes directores, ¿no? Ettore Scola, y yo tenía profesores entre otros a Furio Scarpelli, uno de los guionistas junto con Age de muchas películas de la comedia italiana, como Nos habíamos amado tanto, Los desconocidos de siempre, Feos, sucios y malos. Bueno, eso fue muy grosso, ¿no? ¿Y crees que teniendo la influencia de justamente Scarpelli, vos incorporaste los conocimientos de comedia a tus películas? Porque lo que noté, por ejemplo, viendo A Dios quería Luna o inclusive Allá, es que tienen un sentido del humor muy especial. ¿Vos sentiste esa que hubo influencia de lo que te enseñaron? Bueno, seguramente siempre uno se lleva influencias de un lugar donde va a aprender, ¿no? Pienso igual que el humor es algo muy importante y muy difícil. Y tal vez ese sea el aspecto más especial del cine italiano, porque la comedia italiana es un género que yo amo mucho porque tiene la virtud de ser muy popular y a la vez de gran calidad desde todo punto de vista, lo que lo hace de autor también, ¿no? Y eso es muy muy difícil, ¿no?, de lograr. Entonces, tengo mucha admiración por esas películas. Y además de que podían crear humor a cargo de una en base a la conciencia social que había, porque un poco venían de, o sea, si nos podemos analizar el cine de Monicelli o el cine de Scola, hacían humor con películas con gente de bajos recursos sociales, con marginales. Totalmente, y además tenía la gran capacidad de reírse de sus propias miserias, que era, o sea, muy, muy pocas veces visto luego para mí, ¿no? Y volviendo a esa etapa, vos realizaste varios cortometrajes, tanto en Italia como acá, entre ellos Testigos de en cadena, que ganó numerosos premios y fue hecho durante la dictadura militar. ¿Cómo fue esa? Sí, ese fue un corto hecho así un poco de manera clandestina, en 16 milímetros, con una cámara prestada, sí. Incluso los títulos están hechos con letra set, pero está hecho en 16 milímetros y fue mi primer corto. Y es un corto que habla de la dictadura de un modo no tremendamente explícito. Y justamente tengo una anécdota muy divertida de contar en relación a Testigos en cadena, sí. Y mi examen de ingreso al Centro Experimentale, porque en el jurado de ese examen estaba Carlo Di Palma. Carlo Di Palma, director de fotografía de una película llamada Blow Up, dirigida por Antonioni, basada en un cuento de Julio Cortázar llamado Las babas del diablo. Peliculón. Super película, en donde, al igual que en Testigos en cadena, en la trama hay una cuestión ligada al descubrimiento de algo a partir de la ampliación de unas fotos. Sí. Entonces, cuando termina el corto Testigos en cadena, Scarpelli le dice a Carlo Di Palma, le dice Blow Up, la película que hizo él, sí, como director de fotografía. Y Carlo Di Palma, que haciendo esa película había tenido ocasión de conocer a Cortázar y de conocer la obra de Cortázar, dijo algo muy lindo que yo nunca me voy a olvidar, que dijo, no, me parece que mucho más que Blow Up está el mundo de Julio Cortázar. Entonces, y yo no había visto Blow Up, pero sí conocía mucho de Cortázar y era uno de los lectores que leía, ¿no? De los escritores que leía. ¿Ese corto lo filmaste allá? Lo filmé acá, durante la dictadura. Sí, porque es increíble y súper fuerte, Testigos en cadena. Se puede ver desde la página de internet de Fernando Spinner, que es www.fernandospinner.com.ar. Se pueden ver varios de sus cortometrajes, que, bueno, son imperdibles. Y, bueno, sí, llama la atención cómo hiciste para filmarlo en plena dictadura y que haya sido tan premiada y tan hablado tu primer cortometraje y como que zafaste. Claro, claro. Sí, bueno, esto es, lo hicimos entre, empezamos a hacerlo en el año 80, sí. Y finalmente en el año 82 salió a la vista en el marco del único festival que había acá en esa época, que era un CIPAR, un festival de cortos en Villa Gesell, lugar del que soy oriundo, y a través del que, con mucho del cine que lo conocí a través de un CIPAR, que es un festival que hace 30 años, más que 30 años que está, y bueno, en ese contexto empezó a tener reconocimiento y difusión, ¿no? ¿Vos tenés algo con respecto a Villa Gesell, que de lo que marcaste en el resto de tu filmografía? Hiciste un documental acerca de los pioneros de Villa Gesell, ¿no es así? Efectivamente, con mi amigo de la adolescencia de Villa Gesell, Aníbal Saldívar. Y también hiciste una miniserie para televisión, porque vos dirigiste muchísimo en televisión, muchas miniseries unitarios, que se llamó Bajamar. Efectivamente. Que también creo que fue filmada en Villa Gesell, ¿no es así? Fue filmada en Villa Gesell, es una miniserie cuyo guión escribimos junto a Pablo De Santis y Fabián Bielinski. Fabián también fue director de la segunda unidad y asistente, director asistente de toda la serie. Y sí, es una especie de miniserie al estilo Twin Peaks, basada en una novela de Raúl García Luna, un oriundo de Miramar, llamada Bajamar, la novela del pueblo, y la fuimos a hacer a mi pueblo, a Villa Gesell, con un elenco increíble: Patricio Contreras, Germán Palacios, Leo Esbaraglia, bueno, muchísimos actores fabulosos. Perdón, ¿no? Pero viniendo de la anécdota anterior que te comparaban, o sea, que dijeron que estaba Cortázar ahí dentro de Testigos en Cadena, el Gracias Che Cortázar, el cortometraje, ¿lo hiciste como ligado, como un agradecimiento porque te abrió muchas puertas, eso? Bueno, no, era muy admirador de Cortázar, sí. Y cuando él murió, tenía un amigo que era fanático de Cortázar, francés, que fui a su casa, a París, y me mostró una grabación que tenía él con la voz de Cortázar y con el bandoneón de Mussolini, y decidimos con un compañero del Centro Experimental en Italia sobre esa colonna sonora armar una cosa en animación de homenaje a Cortázar. ¿Cómo te llevas adaptando novelas al cine? O sea, porque tanto, o sea, y trabajando inclusive con los mismos escritores, por ejemplo, cuando hiciste Adiós Quería Luna, trabajaste con Sergio Vicio, que había escrito la obra de teatro, la obra original. Bueno, La Sonámbula, trabajaste con Ricardo Piglia. ¿Cómo es tu relación entre cómo conectás la literatura y el cine? Bueno, hice muchas adaptaciones. También adapté un cuento de Cortázar, justamente hablábamos, se llama Instrucciones para John Howell. Sí. Y bueno, Abayay es una adaptación de un cuento de Benedetto. Encuentro bastante inspiración en la literatura y soy un admirador de los escritores, así que cuando puedo pasarme algunos meses juntándome con algún escritor que admiro, no pierdo la ocasión y invento un guión para eso también. ¿Y qué es lo importante a la hora de adaptar? ¿Cuál es tu técnica a la hora de adaptar un guión, una novela o algo ya prescrito a un guión cinematográfico? Mira, no tengo una técnica, es un proceso tan largo en el tiempo que creo que si tendría que buscar una técnica, la técnica consistiría en trabajar, alejarse, dejar de hacerlo durante un tiempo, volver a verlo, volver a involucrarse, volver a alejarse y darte tiempo de reflexión también y de poder ir construyendo opiniones, ¿no? Pero siempre un trabajo tan mediado por el vínculo personal, porque siempre lo hago con otra persona, que cada ocasión es bastante única. Y también hay una cuestión que tiene que ver con el cine de género, ¿no? Con, por ejemplo, Abayay tiene cosas del western, tiene algo de la cultura gauchesca también. Y tus primeros dos films, que fueron La Sonámbula y Adiós Quería Luna, eran de ciencia ficción. También en el medio hay otros géneros, porque La Sonámbula tiene romance, Adiós Quería Luna tiene mucho de comedia. ¿Cómo es plantear en el cine argentino, que a veces cuesta tanto encarar una producción, ¿no? O sea, desde cero, decir, bueno, voy a hacer algo de ciencia ficción con efectos especiales, voy a hacer un western estilo épico? ¿Cómo lo encarás eso? Bueno, en cada caso es algo distinto, porque en el caso de Abayay, en principio yo encontré este cuento y este cuento era ideal para construir un western, y casualmente vivencias personales mías relacionadas con el conocimiento, o sea, casualmente alquilé una casa en el Tigre, en el Delta, en una isla donde había muerto hacía pocos meses Hugo Fregonese, que fue el director de Pampa Bárbara junto a Lucas de Mar, el gran western argentino. Entonces su sobrina, cada vez que le iba a pagar el alquiler, me iba regalando cosas de él, y fui descubriendo un tipo que hizo una carrera en Hollywood y hizo 10 westerns en Hollywood. Y entonces empecé a armarme como de una obsesión al respecto del género. Más que nada, más que una idea de decir voy a hacer tal cosa, empiezo a trabajar en un guión y las vivencias y las circunstancias y algo que no puedo explicar muy bien lo van llevando para un lugar que termina siendo en un caso ciencia ficción, anticipatoria, onírica, y en otros casos ciencia ficción un poco... Bueno, en el caso de Adiós Querida Luna, ya la obra de teatro de Vicio ya es un delirio de unos astronautas argentinos, ya el planteo está ahí, digamos, ¿no? Pero también en el caso de Adiós Querida Luna encontré también la posibilidad de una película que yo podía sostener como productor, porque eran 4 actores en un estudio, y eso también en un momento muy difícil como era el 2001, más que elegir un género, elegí una estructura de producción, ¿no? Pero después me gustó el género también, o sea, y me gustó viajar a la luna, y además es divertido en el sentido de que es una experiencia nueva desde todo punto de vista cada nueva película, ¿no? Como poder ser astronauta por un tiempo, viajar al futuro, ser un gaucho que anda tirando tiros por ahí, ¿no? Cuando vas avanzando en tus trabajos van tomando una magnitud cada vez más grande, ¿no? Me imagino lo difícil que debe haber trabajado en Avayai, que grabaron en a Maicha, en el Valle de Tucumán. Totalmente. Y bueno, ¿cómo fue todo el traslado hasta allá? Algunas cosas técnicas, algunas, no sé, anécdotas, me imagino, un equipo de 70 personas. Un equipo de 70 personas. En los Valles Calchaquíes, sí. En la localidad de Amaicha, donde hay una comunidad indígena originaria que es dueña de las tierras, tienen una cédula real de 1700 y que tienen una historia muy rica en la preservación y la continuación de su cultura, de sus tradiciones, gente de gran sabiduría. Y nosotros caímos justo ahí, una circunstancia me colocó a mí con el cacique, le pedimos permiso para poder ir a filmar ahí, y enseguida se armó una reunión con el Consejo de Ancianos y hicimos un acuerdo de trabajo conjunto. Y eso también fue otra de las cosas que fueron dándole a la película un grosor espiritual y vivencial que para mí es lo que enriquece una realización de cualquier tipo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estuvimos con ellos y ellos pedían a la Pachamama por la película todos los lunes en una pacheta y nos hicimos amigos. Y era verdad, porque no éramos turistas, estábamos ahí. Cuando haces una película, lo único que te importa es la película. No estás para ninguna gilada. Entonces, cuando al principio ellos se pusieron a hacer la ceremonia en la pacheta, nosotros decíamos, sí, bueno, dale, que tenemos que ir a laburar. De a poquito, el interés fue genuino. Y lo mismo de la otra parte, teníamos un objetivo en común, que era hacer la película. Entonces, tuvimos una vivencia de cultural... real, con gente con la que después fuimos a mostrarles la película, antes que a nadie. ¿Cuánto tiempo estuvieron de rodaje? Estuvimos aproximadamente 2 meses ahí en la marcha, sí. Una previa de varios meses de ir y venir, ¿no? Okay. ¿Qué me ibas a decir, perdón? ¿Ellos participaron como extras? Ellos participaron como extras, como actores. Hicimos construcciones juntos, construimos una pulpería, que ahora es un centro cultural de la comunidad Maicha. Abrimos caminos juntos a lugares que ellos necesitaban y nosotros conseguimos cosas, y además la película tiene una logística compleja de movimiento de caballos, porque vos filmás a 40 kilómetros hoy acá y mañana 40 kilómetros y los caballos los tenés que llevar, hacerlos descansar, darles de comer, y entonces en esa logística participaron ellos también, porque en muchos casos eran caballos de ellos que les alquilábamos, Y bueno, nada, tuvimos una vivencia real de laburo. Era, muchísimo más que una película. Una película siempre es una vivencia de gran intensidad. En este caso, tuvo cantidad de ingredientes que la hicieron mucho más rica que ninguna de las otras que hice antes, digamos. Se nota en la peli como que hay una mística propia, así, desde la historia, y también como que te llama la atención todos los lugares en donde filmaron. Y claro, ¿qué dijeron ellos cuando vieron el producto terminado, digamos? Muchas cosas, porque ya habíamos logrado una confianza y una... En principio, lo primero fue un tremendo agradecimiento y una tremenda sorpresa de que algún hombre blanco cumpliera con su palabra. Nosotros dijimos, vamos a venir a mostrarles la película. Sí, sí, decían. No creían. Y bueno, son 400 años de mentirles, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que bueno, que los contratamos, que les pagamos lo que acordamos, que no firmamos contratos. Entonces, en principio, el cacique lo dice mucho. Está en YouTube, hay un videito que hizo mi hija con un amigo, de cuando fuimos a mostrarles la película, en donde el cacique dice, nosotros no firmamos ningún contrato, todo el contrato fue la palabra, y cumplimos con la palabra que de ambos lados, ¿no? Que parece debería ser lo normal, pero en este caso, tratándose de una comunidad originaria y de hombres de la ciudad, no ha sido tan habitual antes. ¿Y cómo fue justamente el trabajo con los actores, teniendo en cuenta que había una forma de hablar que tenía que investigar, o sea, que no es un lenguaje de ahora, que de por sí el personaje de Pablo Cedrón de Bayay tiene como unas características dadas muy interesantes, muy intensas? ¿Cómo fue el proceso con ellos y con respecto al proceso creativo, ¿no?, de toda la película? Bueno, fue un proceso bastante largo, porque con todos fui manteniendo reuniones, especialmente con Cedrón, fue con el que más tiempo nos reunimos antes, como casi 2 años antes, con la idea de conocernos y de conversar del proyecto. Y bueno, y los demás también, digamos. Yo creo que lo que vos decís era el riesgo más grande de la película, porque tratándose de gauchesca, en general la referencia de la gauchesca es la gauchesca más pampeana, que es la más tradicional, la de la pampa húmeda, que es la gauchesca más borgiana y en la que incursionó nuestra cinematografía preferentemente, y yo quería correrme un poco de ese lugar. Y a la vez, bueno, corriéndote de ahí, el abanico es muy amplio. Podés hasta inventar un idioma, decidir cómo se hablaba en 1800 o en 1880. Finalmente, lo que encontramos, lo encontramos también en Amaicha, digamos. O sea, cuando fuimos a buscar a Amaicha en los lugares, también fuimos a buscar actores, y empezamos a ver en el estilo de tucumano que se habla en los valles calchaquíes como una dulzura y un modo tan distinto y tan poco frecuentado, en donde se podía asentar la verdad de ese universo que había que construir haciendo una película de gauchesca que no transcurre en ningún lugar y en una época lejana pero no demasiado establecida, y que se filma en el 2010, en el 2009, 2010, o sea, digamos, la gauchesca como cualquier otro género. Justo ahora estamos viendo en Canal 7 a Bayay. Están pasando el trailer. Debe ser alguna noticia relacionada con el tema de los... De los premios Cóndor. Genial. Justo. Esa escena de la pelea de gallos es increíble. A mí la verdad que la película me pareció bellísima. Y justamente, bueno, el tema de la actuación me impactó muchísimo. Me parece que está muy bien logrado la construcción de los personajes. Así que... me parece hermosa. Bueno, gracias, qué alegría. Sí, la verdad que, o sea, no solamente está... Perdón, disculpame, te interrumpo. Sí. Están pasando la película, me va a agarrar un infarto. Están pasando la película entera. ¿Entera? Mamita querida. Yo fui al Canal 7. No es el tráiler esto. No pasó, no puede ser, si todavía no la estrenaron. Ahí está, no. Ahí se cortó. Menos mal que apareció. Menos mal que apareció Quiroga, qué alegría. Porque ahora estamos por sacar el DVD, que además tiene una característica muy especial, que es que, bueno, no es tan especial, pero es especial porque no es tan habitual, que es que tiene una versión para ciegos, de audiodescripción, Entonces vamos a hacer un pequeño evento de lanzamiento del DVD con una proyección para ciegos, con esta versión, ¿no? Que es, nada, está bueno. ¿Y eso también es adaptación tuya, digamos, como que se baja el guión? No, no, acá hay un grupo de gente que ya hicieron la audiodescripción de La Sonámbula, mi primera película, y que son un grupo de gente muy copada, que trabaja en inclusión con ciegos, también hay un ciego que trabaja con ellos, y ellos están haciendo ahora el guión de la audiodescripción, porque tienen mucha más experiencia y tienen como objetivo hacer eso, así que esperamos que muchas películas lo hagan y que mucha gente los contrate. Muy bien. Bueno, estamos hablando con Fernando Spinner, director de, claro, esta película que estamos hablando, Avayai, pero bueno, también de La Sonámbula y muchísimas otras Adiós, películas. Adiós, Quería Luna. Adiós, Quería Luna. Sí, y muchos otros cortometrajes que se pueden ver, de hecho, en www.fernandespinner.com.ar. Y volviendo un poco a La Sonámbula, ¿no? Tiene un diseño de arte que es realmente fascinante, o sea, y también hay una cuestión con los efectos especiales. Es muy difícil trabajar con efectos especiales acá donde quizás, o sea, considero que, imagino que debe ser mucho más complicado conseguir las cosas que en otros lugares más industriales. Bueno, eso que vos decís es muy diferente. En el caso de La Sonámbula, que es una película hecha en el año 97, que ahora las herramientas están mucho más al alcance de la mano en todos los aspectos ligados a la tecnología y en los efectos especiales también, digamos, es mucho más fácil. De hecho, yo mismo hice 6 años después una película llamada Adiós, Querida Luna, de una nave que viaja al espacio, y realizar la construcción visual de eso me resultó mucho más económica que cuando hicimos La Sonámbula, que fue, te diría, la primera experiencia de una película con efectos de postproducción. Se trataba de un viaje en la mente de una mujer en un pueblo de provincia en el año 90 y pico a un futuro onírico y dramático en el 2010 en Buenos Aires. Entonces había que construir una ciudad de Buenos Aires en un tiempo futuro onírico, digamos. Entonces lo que hicimos fue hicimos una investigación al respecto de ciertos edificios racionalistas que hay en la ciudad, hicimos una especie de collage con autopistas y algunos lugares emblemáticos de la ciudad y pudimos construir ese futuro que ahora ya es pasado. Claro, de hecho hay una, si uno inclusive ve la ficha película, hay una autopista que en el año 97 no estaba y que ahora está encima de Constitución. Sí, totalmente, totalmente. No, quería decir como que bueno, que estamos medio cortas de tiempo, que tenemos como un cierre así preparado, que también se trata sobre Ciudad de Pobres Corazones, que fue un trabajo que realizaste para o con Fito Páez. Junto con Fito Páez. Junto con Fito Juntos, Páez. Es decir, fue una cosa que se construyó a partir de, digamos, nos hicimos amigos con Fito y nos dimos manija para hacer algo. Y junto con Marcelo Figueras, que escribimos el guión, y Fito estuvo, como él diría, al palo en toda la, digamos, en toda la construcción de este video, que era bastante inédito para la época, porque te diría que es el primer larga duración en video de un disco para demostrar mi antigüedad. Pero que tenía todo el disco, digamos. Esto salió en un disco y en un cassette. Claro. No, y es un trabajo muy, muy bueno. Y bueno, aparece en el elenco, está Fito, está Fabiana Cantilo, está Luis Ziembrowski, Luis Aranowski, hay como un montón de... Sí, un montón de gente muy grosa, y también en el equipo técnico. Sí. Hay un grupo de técnicos que hoy son primera línea del cine argentino en lo que es fotografía, Lenardi, arte, Jorge Ferrari, Juan Mario Rose, edición, Pablo Mari, sonido, José Luis Díaz, todos números uno en sus rubros del cine argentino. Y era una experiencia en video de las primeras que se hacían acá. Imagínate que esto lo rodamos en el soporte, era U-matic Low Band. Sí. ¿No? Y íbamos de U-matic Low Band a pulgada, edición lineal, toda una cosa muy, muy. Y ese video además tiene una historia que en otra ocasión les voy a contar, relacionada con el robo de los masters, que fue un tema muy... que se habló mucho de esto. Pero lo dejamos para otra ocasión. Hoy nos intrigó. Bueno. Ahora, me parece que tenemos 2 minutos. ¿Te quedó alguna pregunta para hacerle a Fernando Espina? Yo quería saber si tenés algún proyecto ahora. Hace, bueno, muy poquito que estás todavía con Abayay, pero digamos, ¿hay algún proyecto entre manos? Mira, estoy ahora haciendo una cosa chiquita, que es una miniserie de 8 capítulos de 25 minutos. Con un actor muy grosso que es Carlos Belloso, que es una especie de homenaje a grandes capocómicos, Olmedo, Tato, Minguito, Biondi, Nini Marshall, que es una cosa en la que estoy ahora abocado. Y después tengo varias cosas. Que ya nos enteraremos. Ya les contaré cuando les venga a contar la historia de Fito Páez. Bueno. Genial. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, un lujo tenerte con nosotros. Bueno, y éxitos. Gracias. Y recordemos que Abayay todavía se está viendo. Efectivamente. ¿Querés decir vos? Como no, en el Malva, todos los viernes a las 22 horas. Está ya hace 4 meses. Es una buena oportunidad de ver la película en 35 milímetros, en una sala muy buena, con una excelente proyección y un excelente sonido. Que la peli la verdad que lo merece, antes del lanzamiento del DVD, por lo menos lo que queda de marzo seguro va a estar todos los viernes a las 22 horas, y quien te dice sigue en abril. Y también la están dando en el kilómetro 3 del en Inca, el espacio Inca 3, de lunes a domingo, en varios horarios, efectivamente. 2 días, sí, 15, Arte 30 cinema. Y 20 y cuarto, sí. Todos cinema. Los días excepto los martes. Buenísimo. Y eso queda en Constitución, así que Salta 1620. Yo ayer fui ahí, así que... Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, gracias Fernando Spinner por venir acá el fin del fin de. Es un placer y un orgullo por nosotros que estés acá. Mil gracias también. Bien, Rodo, te quedas un ratito me más. Me quedo un ratito más. Muchas gracias a ustedes de vuelta. Gracias, Fernando. Bueno, gracias. Y esperamos ver tus próximas obras. Mucha suerte con Abayay en los premios Cóndor en junio, ¿no? ¿Es? Sí, efectivamente. Entrega. Ahora vamos a escuchar Ciudad de Pobres Corazones. We'll be right back. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Muy bien, y este programón, porque fue un programón del fin de, está llegando a su final, quedan 5 minutos, increíble la travesía. Vamos a parar de correr en algún momento, increíble. ¿Podemos respirar? La travesía que se vivió acá en el estudio de Nacional Rock durante todas estas 4 horas, y bueno, nos quedó ahí colgadito un poco la agenda de parte de Rodo de Salayena, así que podés decir algunas cositas que te quedaron. Nada más voy a destacar algo que van a dar en la sala Lugones esta semana, y es El Espíritu de Japón. Se va a dar con entrada gratuita una serie de películas que fueron hechas el año pasado, entre el 2010 y el 2011 en Japón, sí. Que tienen de alguna manera relación con el tsunami que sucedió justamente hace un año. Son cosas realmente muy interesantes. Algunas, inclusive hay una película que tiene que ver con lo que pasó con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, en esa época, cómo se relaciona con lo que pasó ahora. Una ciudad que tenía un festival de cine y que justamente fue atestada por las consecuencias del tsunami. La verdad, dan como 7 películas, algunos documentales, algunos cortos que vale la pena ver del 14 al 16 de marzo en la sala Lugones, en el Teatro San Martín. Corrientes al 1500, ahora no me acuerdo. Si no conocen el Teatro San Martín, la verdad que bueno, no viven en Buenos Aires. Y hago recordar que los miércoles en el espacio No Avestruz, a sala llena presenta los cursos sobre lenguaje cinematográfico dados por Hernán Schell. Este miércoles es Encuadres, la verdad, muy recomendable. Encuadres, bueno. Y iluminación en el cine, vamos a pasar Buñuel, todo en HD, pantalla gigante, vale la pena verlo. Miércoles, 19 horas, en espacio Noa. Avestruz, Humboldt 1855, y me despido, señorita. Gracias, qué genio. Bueno, así que si quieren una cita con Rodolfo, ya saben dónde encontrarlo, ¿eh? Tal cual. Bueno, hoy hablamos con Claudio Bernardes, organizador del Festival Creative Commons. Ah, sí, con la señorita Victoria Tombolini también. La tuvimos a otra señorita muy, muy copada, Mariana Bugallo, poeta. Ella estuvo recitando y luego hablando con nosotras sobre la movida del ciclo Sucede, del Pacha y todo lo que repetimos todos los programas. También hablamos con parte del elenco y parte del equipo técnico de la serie que se va a estrenar pronto en Canal 7, Los Pibes del Puente. Sí. Estuvieron hablando con nosotros. Y finalmente llegó Fernando Spinner, tan anunciado, una muy linda entrevista. Obviamente que todo este programa va a estar subido pronto, prometemos que pronto, en www.noctambulas.net, con toda la data para que, bueno, nos vamos a poner seguirnos. Las pilas, lo vamos a actualizar. Ah, sí, sí. Brevemente. Bueno, este programa va todos los domingos de 20 a 24 y en este programa participan, claro, Victoria Tombolini, que está de viaje, la señorita Sofía Tarruela, productora y ahora conductora, no saben lo que está laburando. Che pibe, servidora de café, ¿qué más querés? No saben lo que está laburando la señorita Sofía Tarruela, así que te felicito y bueno, muchísimas gracias. Por todo el esfuerzo, por realmente. En la operación técnica estuvo Laura Higa. ¿Qué tal la pasaste, Laura? ¿Te aburriste? No, bien, lindo. Bueno, muchísimas gracias a ti también. Y estuvo Gabriel Kruchowski en la operación técnica, en un ratito que Laura se fue a descansar. Bueno, este programa siempre termina con un bloque bizarro, ¿no? Con un tema bizarro. Claro. Y en este caso es una banda que reinterpreta un tema. Es una banda rockabilly de ahora que interpreta temas de bandas de ahora, del 2005 para adelante. Claro, como más de géneros más electrónicos, de otro palo, hitazos, y los versiona en versión rockabilly. Así que, bueno, los dejamos con este tema. Y mi nombre es Gala Caccione y nos reencontramos el domingo que viene, más o menos a la misma hora. Say hello. I just keep around, round and round and round. I just keep around, round and round and round. I just keep around, round and round and round. I just keep around, round and round. Ooh, I just came to say hello. I'm not the kind of boy to get messed up with you. Hello. I'm not the kind of boy to get messed up with you. to convince me to. Hello. Mama, that you tried to convince me to. Well, it's alright, I'm getting dizzy, just enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, I kinda like this game, but there's something you should know. I just came to say hello. I just came around, round and round and round. I just came around, round and round and round. To enjoy the party. You are right, but I'm here, darling, to enjoy the party.